iniciarnos en el estudio de esta tarde, leyendo el capítulo 4 del libro que estamos estudiando, el libro de Jonás. El capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres demasiado Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Bien, pues dejamos el tiempo ya a David. Antes de empezar el estudio, notaréis que estoy constipado hoy, así que si empiezo a delirar, que vengan dos mozos fuertes para acompañarme fuera. Pero unos anuncios de tipo comercial. Bueno, en primer lugar, veréis ejemplares de este boletín en la mesa de la entrada. Esto se puede llevar gratis. Y si a alguien le interesa recibir este boletín en lo sucesivo, saldrá previsiblemente dos veces al año, y básicamente es un informe acerca de nuestro ministerio. Si te gusta recibirlo, a ver si podemos organizar una hoja para dejarla atrás y apuntáis nombre y dirección postal. De momento esto se envía por correos, no por correo electrónico. En cambio, si hay alguna hermana que desea recibir las meditaciones devocionales de mi esposa, creo que anunciamos esto, ¿no? ¿O no? No. Si alguna hermana quisiera recibir unas meditaciones que enviamos cada día para mujeres, escritas por mi esposa, entonces hay que apuntar nombre y dirección de correo electrónico, porque esto solo va por el correo electrónico. Si tú no tienes, pide a tu sobrino, a tu nieto, que él apunte su dirección para ti, y entonces él te pasará las meditaciones. Y luego, habéis visto que al entrar hay una mesa con libros que Margarita y yo hemos escrito. La última novedad es este libro, escrito por Margarita. Se llama La oración contestada y versa sobre la oración no contestada. ¿O qué hacer en situaciones cuando parece que Dios no contesta la oración? De hecho, se trata de la oración contestada, pero hay que leer el libro para entender lo que estoy diciendo, ¿vale? Y luego, entre los muchos libros que veréis, hay este que es un comentario sobre el libro de Jonás, precisamente. Mi amigo Stuart Park, anciano de Valladolid, escribió la primera parte, que es como la presentación del libro. Entonces yo fui responsable del comentario frase por frase, que es lo mío, como estáis descubriendo. Así que si queréis tener un recuerdo de estas 4 semanas y poder refrescar vuestra memoria sobre lo que hemos estado hablando, pues a conseguir este libro. Y ahora vamos a este capítulo 4 del libro de Jonás. Como dije la semana pasada, el libro de Jonás sería muy fácil si acabara con el capítulo 3, porque entonces tenemos la llamada a Dios, a Jonás, desobedece, huye a España, o está huyendo a España cuando se levanta una tormenta, le traga un pez y le devuelve a tierra. Fin de la primera parte. Segunda parte, Dios envía la misma orden una segunda vez, y esta vez Jonás obedece, va a Nínive, predica que Dios va a traer juicio sobre la ciudad, pero la ciudad se arrepiente y como consecuencia Dios también se arrepiente y cambia de idea, y la ciudad librada de este juicio, y todos felices, y comieron perdices, supongo. Pero el libro no acaba con el capítulo 3. Si acabara con el capítulo 3, no tendríamos dificultad en su interpretación, dificultad alguna. Pero hay un cuarto capítulo y tenemos que intentar decidir hoy cómo vamos a entender este cuarto capítulo. A la primera vista es muy fácil, porque a la primera vista Jonás sigue siendo aquel hombre obstinado, desobediente, poco sintonizado con Dios, además un hombre tan sumamente carnal que entra en rabia a causa de una pequeña insolación que él mismo sufre. Y le importa un bledo lo que les pase a centenares de miles de personas que van a morir bajo el juicio de Dios. Un hombre tan sumamente egocéntrico, carnal, que lógicamente no podemos admitir que él sea un gran hombre de Dios. Como dije el primer día, esta lectura, que parece estar allí en la primera lectura de este capítulo, pues esta interpretación es, a mi juicio, enormemente superficial. Es la interpretación farisaica, pero no es la interpretación de Cristo. Cristo vindica la persona de Jonás, estableciendo que Jonás es el profeta típico, el profeta por excelencia. Pero ¿cómo encajamos esto? Si Jonás realmente es un hombre de Dios, ¿cómo explicar este capítulo? Bueno, recordemos primero algunas de las cosas que hemos visto acerca de él. Hemos observado que es un hombre que sabe reconocer la voz de Dios y sabe percibir el mensaje que Dios quiere que él predique, incluso cuando este mensaje parece ir en contra de toda lógica. Él ha predicado bendición de Dios en Samaria, en una corte corrupta, idólatra, y mientras todos los demás profetas habían profetizado, Dios os juzgará, viene Jonás predicando, Dios en su misericordia os da una última oportunidad, y para demostrarla, Él os va a bendecir. A ver si con esta bendición volvéis al Señor. Y Jonás supo entender este mensaje y predicar contracorriente. Así que es un hombre que entiende a Dios, entiende la voz de Dios. Además es un hombre, perdón, es un hombre que conoce las Escrituras, lo vimos en el salmo que él compone en el vientre del pez, y como las hermanas han indicado, es un salmo que corre paralelo a otros textos procedentes del salmo, de los salmos. Es así porque Jonás conoce bien el salterio. En este capítulo 4, versículo 2, la segunda parte. Sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, estas frases proceden de diferentes textos del Pentateuco. Él compone sus oraciones con frases bíblicas. Es un hombre que sabe reconocer la voz de Dios, conoce la palabra de Dios, entiende bien el carácter de Dios. En esta oración está diciendo, yo te conozco, sé cómo eres, y por eso me niego a seguir sirviéndote. Así que esto no es un principiante de creyente. Además, hemos visto la suprema eficacia de su ministerio entre los gentiles. Da testimonio en un barco y cada uno de los marineros se convierte. ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste a marineros paganos y todos ellos se convirtieron? Claro, hay que organizar una buena tormenta para asustarles primero, pero con todo es muy eficaz su testimonio. Y vimos que con toda sencillez él declara su fe en Dios. Predica en Nínive y toda la ciudad, toda la comarca se convierte en un día, la única vez que esto ha pasado en la historia. Es cierto que Dios a veces utiliza instrumentos muy sorprendentes. Este sería el caso más sorprendente de todos, si Jonás realmente es aquel hombre infame que es un antiprofeta. Pero yo no creo que tengamos que llegar a este extremo. Es un hombre que parece ser vindicado por el propio Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo vio en él? Bueno, ya hemos visto algunas cosas. Ciertos hechos en la vida de Jonás anticipan la vida de Jesús. Empezando con aquel momento cuando Jonás está dormido en medio de la tormenta. Hay un paralelismo tan obvio entre esta escena y la otra escena cuando Jesús se duerme en medio de una tormenta, que ningún texto bíblico se molesta por indicar el paralelismo, supongo que porque el Espíritu Santo supone que somos capaces de ver. Aquí hay dos incidentes muy similares. Pero luego hemos tratado otros paralelismos. Como Jonás, anticipando a Jesús, fue levantado. Y muerto, al menos simbólicamente, para aplacar la ira de Dios, para que la ira de Dios no cayese sobre unos gentiles. Y recordamos las palabras de Jesús: yo si fuere levantado, atraeré a todos, no todos sin excepción, sino todos sin discriminación. Ya no es cuestión solamente de judíos, sino gente de todas las naciones atraeré cuando sea levantado. Y por lo tanto, Jonás levantado para salvación de los gentiles es un anticipo de Jesús allí. Y Jesús mismo habla de su experiencia en el sepulcro como similar a la experiencia de Jonás en el vientre del pez. Pero a esto podríamos añadir que toda la historia de este libro anticipa lo que va a pasar a partir de Pentecostés. No hay otro episodio similar en el Antiguo Testamento de predicación en el mundo gentil y la conversión masiva de gentiles. Esto no va a volver a repetirse hasta la explosión de la iglesia en el mundo gentil a raíz de Pentecostés. Y es casi como si el libro de Jonás fuera un anticipo de lo que vendrá. Pero seguimos preguntando, sí, todo esto es cierto. Y todo esto es sorprendente que ocurra en la vida de un hombre malo. Todavía no es establecido que no fuera un hombre malo, porque la desobediencia es desobediencia. El resistirse a la voluntad de Dios no es propio en un siervo de Dios, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer con este capítulo 4? Os propongo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar una idea. Jonás se enojó, versículo 1. Versículo 4, al Señor Dios dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Versículo 9. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Os propongo que la traducción del verbo enojar es errónea. Ay, ay, ay. Este predicador que va revisando las escrituras. Bueno, si queréis quedaros con enojar, yo no me voy a enojar con vosotros, me voy a hundir. El verbo, el comentario más erudito, más informado que he leído sobre el libro de Jonás, es una mina de información, fue escrito por un judío ateo, un tal Sansón. Pero el libro es genial. Además, él se mete con los liberales, que da gusto. Y en cambio, defiende un poco, no totalmente, pero un poco, a comentaristas evangélicos. Así que no es malo del todo. Pero él es experto en la lengua hebrea. Y él señala que este verbo siempre indica una emoción de signo negativo, pero la emoción varía según el contexto. Así que la conversión de los ninivitas, podemos decir que desagradó a Jonás en gran manera, versículo 1, y tuvo una reacción negativa. Ahora, ¿en qué consiste esta reacción? Es decir, hay una primera razón por la que yo voy a cambiar este verbo, y la primera razón es lingüística. En hebreo, el verbo empleado cubre toda una serie de emociones, pero la segunda razón es psicológica. ¿Tú a veces te enfadas? No, nunca, ¿verdad? Los pocos hermanos aquí que alguna vez se enfadan darán fe de que cuando estás enfadado no quieres morir, quieres matar, que no es lo mismo. Cuando quieres morir es porque esta reacción negativa que has tenido, en vez de exteriorizarla, la has interiorizado. Estás depre. Estás hundido. Y por eso quieres morir. La persona sumamente hundida, deprimida, devastada, quiere morir, pero no la persona enojada. Así que este verbo, enojar, ni corresponde a la lengua, a consideraciones lingüísticas, ni corresponde a la vida real. Lo que pasó con Jonás no fue un pataleo, fue un profundo hundimiento. Yo creo que la palabra más apropiada sería se desesperó. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se desesperó. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para desesperarte? Lo pregunta dos veces en el 4 y el 9. Y Jonás contesta, tengo razón para desesperarme hasta la muerte. En el capítulo 4 no estamos en presencia de un hombre enfadado, rabiando contra Dios. Estamos en presencia de un hombre absolutamente desesperado, hecho polvo, que no ve luz por ninguna parte. Ahora no sé si somos capaces de cambiar nuestra mentalidad, porque estamos tan acostumbrados a ver a Jonás rabiando contra Dios, que ahora entender que está profundamente deprimido requiere un esfuerzo mental. ¿Y por qué se ha hundido? ¿Por qué está desesperado? Bueno, versículo 2. Jonás oró al Señor. Por cierto, esto también indica que es un siervo de Dios. Cuando estás de pie, ¿qué haces? Si eres como yo, haces todo menos orar. Piensas pensamientos horribles, pero no te atreves a dirigirlos al Señor mismo. Pero Jonás es un hombre que ha caminado con Dios y vierte, derrama su alma delante de Dios. Y dijo: ¡Ah, Señor! Esto de por sí es una oración. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo que más temía ahora se ha cumplido. Los ninivitas se han arrepentido, y yo que te conozco a ti, Señor, lo veía venir. Tú ahora los has perdonado. De hecho, está orando esto antes de que la liberación de los ninivitas sea manifestado, porque acto seguido va a salir de la ciudad a ver si cae el castigo o no. Pero tal es su conocimiento del carácter de Dios que ve perfectamente que ahora no caerá fuego del cielo. Así que está hundido a causa de la conversión de los ninivitas. Es decir, es un chauvinista, una persona que odia a los extranjeros, que quiere que todas las bendiciones de Dios sean para Israel solamente. Nuevamente estamos con el profeta malo, ¿no? Desde luego, si lo único que hay aquí es molestia, hundimiento, ira introvertida, invertida, por cuanto Dios ha perdonado a los ninivitas, y esta es la interpretación habitual, leo una nota de pie de página en la Biblia de las Américas. Parece incomprensible esta actitud de Jonás ante el éxito que tuvo su mensaje predicado en Nínive. Su orgullo nacional y su predisposición a creer que los ninivitas merecían el castigo anunciado impidió que Jonás pudiera apreciar el arrepentimiento de esta ciudad. Esta es la lectura fácil. Si no fuese porque Jesús parece vindicar a Jonás, creo que nos sentiríamos obligados a quedarnos con la lectura fácil. Bueno, ¿estáis conmigo todavía? Vamos a seguir. en la palabra de Dios. La conversión de los gentiles. Y la exclusión de Israel suelen ir cogidas de la mano. No necesariamente tiene que ser así. Dios podía bendecir a los gentiles y seguir bendiciendo a Israel. Pero en la práctica, parece que Dios siempre seguía bendiciendo a Israel mientras Israel era fiel. Y extendía su bendición a los gentiles cuando Israel no era fiel. La incorporación de injertos gentiles coincide con la poda de ramas judías. Al menos esto iba a ser muy cierto después de Pentecostés. Y quiero sugeriros que este es el problema de Jonás. Más adelante intentaré demostrar qué es lo que hay en este texto que sirve de fundamento para esta idea. No es tanto que Jonás aborrezca a los gentiles. No es que Jonás no desea bendición de Dios para los gentiles, sino más bien que él percibe lo que Cristo percibió siglos después, que el arrepentimiento de Nínive igual a la condenación de Israel. ¿Os acordáis de lo que leímos en Mateo 12? Los hombres de Nínive se levantarán en aquel día y os condenarán. Yo no creo que Cristo quiera decir literalmente que los hombres de Nínive van a ser fiscales de la acusación contra los judíos en tiempos de Jesús. Lo que quiere decir es que el ejemplo de arrepentimiento de esta gente pagana, gentil, sin antecedentes espirituales, su arrepentimiento va a iluminar la profunda incredulidad, obstinación e impiedad de Israel. Jonás ha pasado la primera fase de su ministerio en la corte de Samaria, predicando al pueblo de Dios, y el resultado es dureza de corazón, intransigencia, más entrega aún a la impiedad, a la apostasía. Y Dios ha enviado una última oportunidad. Os voy a bendecir, a ver si a través de bendiciones os volvéis a mí. Y no hay arrepentimiento. Pero Jonás va y en dos días de predicación en la ciudad pagana de Nínive hay arrepentimiento total. Y este arrepentimiento delata, deja sin excusa alguna la impiedad de Israel. Lo que le hunde a Jonás no es la bendición que Dios haya dado a los ninivitas, sino la contrapartida, el castigo inevitable de Dios que va a caer sobre los judíos. Como decís, estáis sacando esto de la manga. Puede que sí. Hacéis muy bien en escudriñar las escrituras, saber si son así o no. Pero vamos a seguir. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Esto suena a algo? ¿Hubo alguien antes de Jonás que oró oraciones muy similares a esta? Moisés. Un par de ejemplos, porque Moisés oró de esta manera varias veces. Éxodo 32:32, después del episodio del becerro de oro. 32:31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, yo no puedo imitar este ay. Fue un grito que salió de las entrañas de Moisés. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yo no quiero ser salvo si este pueblo va a perecer. Esta es una buena oración. Si tu castigo va a caer sobre este pueblo, mátame a mí primero, Señor. ¿Es una legítima oración? Más adelante, Números, yo no sé si voy a encontrarlo ahora. Sí, Números 11, versículo 14. Moisés no sabe qué más hacer. Está desesperado. El trabajo es demasiado para él. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Moisés era un hombre que quería morir porque no podía soportar la idea de que las actitudes del pueblo de Dios fueran a traer juicio y condenación a este pueblo. Observo que Jonás está pidiendo lo mismo, y me pregunto si la causa será la misma. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque no quiere a los extranjeros. Puede que sí, pero entonces es un hombre malísimo. Porque entiende que la conversión de los gentiles es la otra cara de la misma moneda de la condenación de Israel, entonces sí lo entiendo. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para hundirte de esta manera? Notemos bien la ternura de Dios en su trato con su siervo. Le invita a reflexionar más y más y más. No dice: tus reflexiones son absolutamente descabelladas, sino que tu reacción emocional te está llevando a conclusiones quizás innecesarias. Con esto resonando en su cabeza, Jonás sale de la ciudad, se sienta al oriente de la misma. Allí se hace una enramada. Enramada. Esto tiene que traernos resonancias también. Enramadas en el desierto. Y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y como dije otro día, en nuestras Biblias dice que había predicado de aquí a 40 días, pero es posible que haya dicho de aquí a 3 días, lo cual haría más razonable su permanencia debajo de la enramada para ver lo que Dios va a hacer, si realmente va a destruir la ciudad o no. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera. La razón por la que esta traducción dice una planta es porque la palabra hebrea traducida calabacera es una palabra desconocida. Fue una palabra no comprendida incluso antes de Cristo, porque las antiguas traducciones que se hicieron del libro de Jonás no se ponen de acuerdo en cuanto a qué clase de planta era. Algunos ponen parra, otras ponen calabacera, de allí que Reina Valera decidieron poner calabacera también. Lo único que sabemos es que es una planta trepadora y que crece rápidamente. Bueno, lo del crecimiento rápido puede ser completamente milagroso, pero las plantas trepadoras suelen crecer con más rapidez que otras plantas en mi experiencia, así que. Pero no sabemos qué clase de planta era. Dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró una gran alegría por la planta. Jonás antes, literalmente, se había desesperado una gran desesperación. es un hebraísmo. Si quieres enfatizar mucho, utilizas un verbo con un sustantivo. Me enfado un gran enfado. Me enfado muchísimo. Y aquí él se alegró una gran alegría. Y claro, los comentaristas dicen, este hombre es carnal, carnal. El solo hecho de tener un poco de comunidad, un poco de sombra, le llena de alegría. Es un hombre que vive por sus apetitos. Y yo pregunto, si es un hombre que vive por sus apetitos, ¿por qué quiso pasar 18 meses en la bodega de un barco maloliente? O sea, no hay nada en la historia hasta aquí que justifique esta interpretación. Pero Jonás, al ver la planta, ¡wow! Un entusiasmo desbordante. ¿Por qué? Por la sombra. Bueno, seguid pensando y vamos a seguir leyendo. Pero Dios dispuso que un gusano, y nuevamente se trata de una palabra, pero era un bicho, ¿vale? Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios, notemos esta repetición de disponer, Dios ya ha dispuesto un pez. Y por cierto, no sabemos qué clase de pez, no sabemos qué clase de planta, sabemos qué clase de bicho. Pueden haber sido especias únicas para esta ocasión, vete a saber. Pero Dios dispuso. Dios tuvo las cosas en su sitio en el momento exacto. Y ahora dispone de un viento, un sofocante viento solano. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, para deshacer la enramada y llevar las ramas lejos. Así que Jonás ahora se encuentra sin plantas, sin enramadas, a la intemperie. Y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor que me es la muerte que la vida. Otra vez, infantil, ¿no? Pienso que aún nosotros, en esta clase de situación, protestaríamos, pero no hasta el punto de decir, ¡quiero morir! Es un poco exagerado, ¿no? Entonces dijo Dios a Jonás, haces bien en hundirte, en desesperarte a causa de la planta. Y él respondió, hago bien en desesperarme hasta la muerte. enramadas. ¿Cuándo fue la última vez que aparecieron enramadas en la historia bíblica? En el Éxodo. ¿Y de qué va el Éxodo? Una de las maneras bíblicas de describir el significado del Éxodo, Salmo 80, Isaías 5, otros lugares, es decir, el pueblo de Dios era como una planta que crecía de forma raquítica, enfermiza, en la tierra inhóspita de Egipto, porque Israel en Egipto era un pueblo maltratado, bajo esclavitud. Así que Dios decidió trasplantar aquella planta. Limpió el terreno en la tierra prometida y plantó la planta y creció abundantemente hasta cubrir toda la nación, en palabras del Salmo 80, desde el monte del sur hasta los cedros del Líbano, desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Una planta gloriosa o hermosa. Podría ser que lo de la calabacera o la planta que haya sido no es exactamente, bueno, es una planta real, pero la inmensa alegría de Jonás al ver la planta no se debe a que ahora hay un poco de sombra para mí. Se debe a que esta es una parábola vivida. Dios está diciendo: yo soy el Dios que hago crecer plantas en tierras inhóspitas, en medio de enramadas. Yo soy el Dios que puede hacer crecer una planta vigorosa, enorme, que dé sombra frondosa en medio del desierto. Yo soy el Dios que formó así a Israel. Y Jonás, cuando ve esto, le viene un gran salto de alegría. A lo mejor entonces Dios no se ha olvidado de Israel. A lo mejor Dios tiene la intención de seguir haciendo prosperar su planta. Y por eso se alegra una gran alegría. Pero su alegría dura muy poco, porque Dios dispone un gusano para hacer morir esta planta. Justo lo que Jonás temía. Jonás ve que Asiria será el martillo en manos de Dios, que Dios utilizará para hacer pedazos a Israel. Esto es lenguaje de otro profeta, no me acuerdo de cuál. Dios va a utilizar a Siria cual gusano para morder mortalmente la planta. Y por esto Jonás se hunde un gran hundimiento. Y los santos no van a escapar de la ira de aquel día, de aquel día. El viento solano va a eliminar toda cobertura. Aún el profeta del Señor estará al intemperie cuando se muera la planta. ¿Me estoy inventando cosas? No tenéis que contestar. Puede que sí. Versículo 10. Entonces dijo el Señor: tú te apiadaste, sentiste pena por la planta por la que perdón, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Por qué añadir esto? ¿No habría bastado con decir: tú te apiadaste de la planta y no he de apiadarme yo de Nínive? ¿Por qué añadir estas otras frases? ¿Por qué es significativo que Jonás no hizo crecer la planta? Podría ser que Dios está diciendo: Jonás, cuando te hundes con un gran hundimiento, cuando te desesperas con gran desesperación, te desesperas a causa de un pueblo que tú no has formado, te desesperas por un pueblo que tú no has ido mimando a lo largo de los siglos, que tú no has ido edificando, cultivando. Pero yo sí. Esta planta yo la hice crecer. Yo la miné, yo la regué, yo limpié todo el terreno para que creciera robusta. Tú te hundes por la planta y no eres el hortelano. Entonces, ¿qué sentimientos piensas que tiene el hortelano? A veces hundirte un gran hundimiento y desesperarte una gran desesperación es estar en sintonía con Dios. Tú sufres, Jonás, porque prevés la destrucción de Israel. ¿Qué has pensado? ¿Que yo me alegre? Si Israel es mi hijo, pero estoy dispuesto a castigar a mi propio hijo si no quiere volver en sí. De la misma manera que estoy dispuesto a apiadarme de una ciudad pagana, rebelde, impía, si clama a mí. Jonás, en medio de tu desesperación, en la cual sintonizas con mi corazón, da espacio también a lo que yo siento por los ninivitas. Jonás, tienes que ampliar tu visión hasta aquí. La planta ha sido los hijos físicos de Abraham. Viene un momento en que yo daré descendencia a Abraham de otros que no proceden de él en principio, sino que van a ser hijos suyos por la fe. No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Esto puede ser una referencia a los niños, porque dices a un niño, ¿cuál es tu mano derecha? Y dice, esta, ¿verdad? No saben distinguir. A algunos más mayores también, que se confunden mucho. Puede ser una referencia a 120.000 niños, sin contar los adultos. O puede ser una referencia espiritual, moral. 120.000 habitantes que no saben distinguir el bien y el mal. No han tenido el privilegio de la ley de Dios. Y sin embargo, cuando tú has predicado, se han convertido. Y también muchos animales. Me encanta esta terminación del libro. Los animales habían clamado a Dios, ¿no? Y Dios los cuida. Tenéis que elegir. Yo no sé si os he convencido o si estáis diciendo, bueno, necesito pensar esto mucho más. Vale, pensadlo mucho más. Quiero leer un par de textos del Nuevo Testamento antes de concluir. Vimos a Moisés, ráeme de tu libro. Si vas a eliminar a este pueblo, yo quiero morir antes de ver a tu pueblo eliminado. Escuchemos a Pablo en Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Es decir, lo que viene a continuación es absolutamente serio. Pablo no está exagerando ni por un momento, sino que quiere que entendamos que está apelando a Dios como su testigo de que esto es verdad. Tengo gran tristeza. Me entristezco una gran tristeza. Y me duele un continuo dolor en mi corazón. Y desearía yo mismo perder la salvación, ser anatema, ser maldito ante los ojos de Dios, separarme de Cristo. Por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. El apóstol a los gentiles. Aquí está diciendo, odio a los gentiles. Predico a los gentiles contra mi buena voluntad. Solo lo hago porque Dios me envía y no tengo otra opción. Pero odio a los gentiles y amo a mi pueblo. No, no está diciendo esto. Pero sí está diciendo, y esto será su exposición en los capítulos que vienen a continuación, que la incorporación de los gentiles en la iglesia de Cristo representa la drástica merma de los judíos en el pueblo de Dios. Y esto llena a Pablo de angustia. Pablo es el apóstol a los gentiles. Jonás fue profeta a los gentiles. Y si mi lectura del capítulo 4 tiene algo de verdad, corre paralelo a esta reacción que vemos en el profeta Jonás. Y ahora voy a rizar el rizo de no sé qué, de lo teológicamente incorrecto en el mundo evangélico, diciendo un par de palabras acerca del mismo Señor Jesucristo. Ya mencioné Juan 12. Vamos a volver a Juan 12 para refrescar nuestra memoria. Versículo 22. La última frase del 21, unos griegos dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, traedlos enseguida. Les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he venido, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Por supuesto, hay muchísima miga aquí, pero de entre otras ideas, observo que la gran angustia del corazón de Jesús se produce en el momento de la aparición de estos gentiles que quieren conocer a Jesús. Ahora se turba mi corazón, porque ha llegado la hora de mi glorificación y yo seré levantado, y a través de este levantamiento atraeré a todos hacia mí mismo. Lucas capítulo 19. Versículo 41. Cuando se acercó a Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella, diciendo: si hubiera sabido en este día lo que conduce a tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Capítulo 23. Versículo 26. Seguía a Jesús una gran multitud del pueblo camino al Calvario, y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? En todos estos ejemplos, lo que provoca la angustia del Señor parece ser o la incorporación de los gentiles o el juicio de los judíos, y todo como consecuencia de su levantamiento, muerte, entierro y resurrección. El cumplimiento de Jonás. Mateo 26. Versículo 38. Les dijo a Pedro, Jacobo y Juan: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué es lo que contenía esta copa? No hay nadie aquí que pueda dar una respuesta completa, porque la terrible verdad de lo que Jesús estaba a punto de beber es insondable. Pero os quiero sugerir que un elemento que había dentro de esta copa fue el conocimiento de Jesús de que su muerte iba a ser el preludio de terribles juicios sobre el pueblo de Dios, sobre su propio pueblo en la carne. Y aunque él ya había predicho que el Evangelio iba a ser predicado en el mundo entero, y que a través de esta muerte suya las puertas se iban a abrir de par en par a todo el mundo gentil, y aunque esto es buena noticia para Jesús, la suerte de su propio pueblo es parte de la copa. La suerte del pueblo judío le hace llorar sobre Jerusalén. Le hace decir a las mujeres: yo no necesito que lloréis por mí. Yo voy a la cruz en conciencia. Para esto vine. Haréis mejor en llorar por vosotras mismas. Quizás porque en Getsemaní Jesús también lloraba por ellas. Desearía ser anatema. Con tal de ofrecer salvación. Moisés lo pidió. Pablo lo deseó. Jonás lo intentó. Jesús lo cumplió. Maldito todo aquel que muera en el madero. La señal. Este es el camino que nosotros también hemos de seguir. Amar a nuestro pueblo de tal manera que estamos dispuestos, si fuera posible, a ser anatema. A perder la salvación con tal de que otros pudiesen ser salvos.